Exa FM, siempre complaciéndote. Sí, hola, buenas tardes. Quiero dedicar la canción de Pombo, la de Perdón, a Rigoberto, que me está escuchando y que te amo mucho, mi amor. Hasta el fin, deseando hasta el fin.